Hola a todos y todas y bienvenidos un día más a un nuevo programa de Fondo Norte, un programa en directo desde Pasarón, un programa de Fondo Norte, tu programa del Ponte de la Cruz de Fútbol, cada día el de más gente. Hoy estamos aquí a estos más de 34 grados aquí en directo en Pasarón, pues para hacer la entrega del trofeo Granate con el ganador del trofeo, con Don Dalison de Almeida. Hola Dali, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy contento de estar aquí. Oye, lo primero, agradecerte por venir en estos 34 grados, que hoy habéis tenido entrenamiento doble sesión. Yo no sé si Yago pensó los 34 grados que hacían hoy, pero bueno, ¿qué tal estás? Bien, muy bien. Como dices, la verdad que está haciendo mucho calor, pero bueno, hay que adaptarse lo antes posible y dar el callo. Muy bien. Pues nada, estamos aquí en directo en Pasarón, que el Pontevedra nos ha cedido aquí para hacer, como siempre, la entrega del trofeo Granate, y estamos también con los miembros del programa por aquí, al fondo, y con peligro de que le dé el sol. Alex, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues mirando el suelo. De vez en cuando veo que sube un poquito la línea del sol y me echo un poquito para aquí porque yo me quemo fácil, pero bueno. Muy contento también de estar en Pasarón grabando un programa, siempre es bonito, y además cuando tenemos la oportunidad de hacer un presencial con un jugador, en este caso con Dalison, pues más contento me pongo. También Manu Otero, hola, buenas tardes, Manu, ¿qué tal? Muy buenas, muy contento también, como Alex, de estar aquí, de empezar también nuestra particular temporada, ¿no? Sí, es esta y luego vendrá otro y luego ya vendrán los regulares. Bueno, vendrá otro si podemos. ¿Qué, ese marco que tienes ahí? Que no sé, bueno, que... esto es un recuerdo de un jugador que no tuvo la suerte de llevarse este trofeo tan bonito, pero lo merecía. Sí. Bueno, el que lleve mucho tiempo viéndonos o escuchándonos sabrá aquí nuestra historia con el otro Alex, ¿no? Seguro que en las termas le regalarán uno. El Lore de Fondo Norte. Y también aquí a Pablo Cachedra. Hola, Pablo, ¿cómo estás? Las manos libres, ¿no? Como sí. Os gusta cada vez que... Y encima de la mesa, ¿eh? Encima de la mesa. Ya no sé dónde traes las manos. Nada, pues también muy contento, y muy contento porque yo creo que si de alguien se habló este verano es de Dali, y creo que es como super hype, ¿no? De repente tener el programa este, parece que en el momento adecuado empiezan los entrenamientos y ¡boom!, tenemos a Dali. Nada, contento y agradecerle a él y también, ¿por qué no?, de nuevo al club, porque nos gusta estar en nuestra casa, ¿no? Sí. Y es el tercer programa en 4 años que hacemos aquí. Y son programas siempre especiales en Pasarón. Sí. Si escucháis aplausos o gritos, es cosas de Pasarón. Espíritus. No vamos a contar. Pasarón. Sí, cosas de Pasarón. Las palmas de preferencia. Sí, las palmas de preferencia. Pero bueno, ya no sé qué iba a comentar. Ah, Dali, quedaste primero en el trofeo, ahora hablaremos de muchas cosas, por delante de Yelko, de Alex y de Mario. O sea, eso... Sobre todo de Mario, ¿eh? Sí. Sobre todo de Mario. O sea, ¿hay cachondeo en el vestuario por esto o pasáis de nosotros bien? No, o sea, no hay ni... Bueno, me meten bastante caña pues los veteranos, Rufo y Elko, que dicen que no entienden que me den este premio. O sea, es coña, pero bueno, no. O sea, la broma esta y ya está. Bueno, yo creo que a Yelko desde, no sé dónde estaba, en Grecia o sí, yo creo que no le importaba mucho. Estaba nada en Grecia, yo creo que el trofeo le daba un poco igual, ¿no? Pero bueno. La pregunta es, ¿tú tienes bots o no tienes bots? No sé, no entiendo, pero no tengo bots. No tiene bots. Déjame ese tema que ya hubo dramas. En los partidos de playoff estuvimos con los amigos de Mario. Sí. Que son responsables de que quedase tan arriba en la clasificación. No, no por nada, porque es que al final a los defensas pues siempre les votan menos porque abarcan menos goles. Yeah. Y que también estuvieron con tus amigos que vinieron al partido contra el Betis. Pero ellos creo que no sabían mucho cómo era la votación, o sea que tu votación era más genuina. Pues no lo sé, la verdad es que ellos no creo que tuviesen idea del programa este. Sí del vídeo que subisteis a YouTube que lo vieron y nada, salieron ahí un ratillo a hablar un poco de mí. Les costó, ¿eh? Les costó, ¿verdad? Sí. Pero creo, de hecho, me dijeron que hablaron más de lo que pusisteis. Sí. Pero no, pero bueno, bien. Bueno, igual le podemos pasar los brutos en algún momento. No sé, eso está por ahí, que seguro que en el futuro algo saldrá. Igual lo dijeron, no sé, igual a saber lo que dijeron, que era momento de fiesta, yo no sé. Bueno, sí, nada bueno, seguro. Mira, Dali, naciste en Maceió, pero eres de Cabezón de la Sal, o sea... Maceió, donde nacieron Yuri e Igor, pero estás en Cabezón de la Sal, donde es Alex. O sea, ¿tú qué relación trascendental tienes con los capitanes y grandes jugadores del Pontevedra Club de Fútbol? No sé, supongo que es una coincidencia, ¿no? Pero una buena coincidencia. Sí, la verdad que sí. Pero sí, o sea, yo nací en Brasil, vine para acá con 7 años y de hecho quería comentar algo de lo que la gente se equivoca mucho, que piensa que soy español y que nací en Cabezón de la Sal, y no es así. O sea, yo soy brasileño, me considero brasileño, pero también español porque viví en Brasil, pero me crié aquí, con lo cual quería aclarar eso un poquillo. Que ahora, como hay tantos internacionales con dobles nacionalidades y todo, es bueno aclararlo. Claro. Si Lenormand puede defender la bandera de España. Claro, claro. Aquí, bueno. ¿Y cómo es que viniste para Brasil con 7 años? Sí, vine para acá. O sea, mi madre pues decidió cambiar de vida y vino para acá ya primero. Y después, a los 2 años o así, yo vine con mi abuela, que me acompañó. Y hasta ahora. ¿Y ya directamente a Cantabria? Sí, a Cantabria. A un pueblito al lado de Cabezón, y ya luego nos mudamos a Cabezón. ¿Y cómo es en Maceió? ¿Es un sitio muy grande? O? Sí, es una ciudad bastante grande, de costa, tiene unas playas súper bonitas. Os recomiendo que busquéis. Es decir, que tú, por ejemplo, ¿tenías la referencia esa de que Yuri y Igor eran futbolistas de allí? ¿O? No, la verdad que no. O sea, me di cuenta de por las redes, por Twitter y demás, leyendo que Yuri e Igor jugaron aquí y eran de Maceió. Pero poco más. Mira, aquí dice en el chat, bueno, que tenemos el chat de aquí. Bueno, te lo leo en galego, si no lo entiendes, te lo traduzco. Que se dice, bueno, sí, es portugués, joder. Que se dice Caralladas, o que queremos que seas pontevedrés, te dice por aquí Tinto Barrantes. Que seas pontevedrés y ya está, que nos da igual el resto, que seas bueno, de Pontevedra, bueno. Pero bueno. Pero oye, es curioso lo de Cabezón de la Sal, ¿no? O sea, que Alex también. O sea, ¿tú conocías a Alex de antes? ¿Cuando viniste ya tenías referencias por Alex? O... No, yo Alex sabía quién era. O sea, nos conocíamos de vista, pero no teníamos relación, ¿sabes? Pero yo tengo relación con amigos de él, pero con él, porque él ha estado mucho tiempo fuera de Cantabria. Yo estuve en Valladolid y tampoco coincidíamos mucho, pero sí que nos conocíamos de vista. Y de este chico, que no vamos a nombrar porque no le vamos a dar publicidad, a un futbolista que nos rechazó, que era delantero del Torrelavea, que también es de Cabezón de la Sal, ¿con ese tenías relación o no? Sí, con él, sí, con él tengo más relación que con Alex, o sea, tenía. Quiero decir, que a él lo conocía mejor que a Alex. Tierra de futbolistas al final, ¿eh? Madre mía. ¿Eh? Tierra de futbolistas al final. Pues sí, la verdad. Curioso. Habrá muchos campos en Cabezón de la Sal, entonces, para que salgáis tantos. Pocos. Claro. ¿Pero nos recomiendas ir ahí de vacaciones o...? Sí, podéis ir a visitarlo, la verdad que es un pueblo acogedor. Bueno, está bueno. Vais a estar bien, seguro. Los famosos sobaos, ¿no? Que era anchoas, yo prefiero anchoas. Yo prefiero las anchoas. Decíais antes lo del trofeo, que igual Jelko tenía un poquito de pelusilla porque la remontada que le pegaste la temporada pasada en el tramo final, él, decíamos que en enero, febrero más o menos lo tenía ganado, y en las últimas jornadas tuviste un pico de forma ahí muy bueno coincidiendo con el playoff. Sí. Y gracias a eso ganaste, igual por eso hay un poquillo de pelusilla. No, pelusilla no, o sea, tenemos lo que dije antes, tenemos la coña y ya está, o sea, no hay pique ni nada. A ver, de momento, la figura tampoco es para tener un pique... Bueno, a mí me gustaría tener una, bonita. Oye. Me dijo que al final Rufo, que decían cuando se lo dimos, que la hija le preguntó que no quería quedarse sin el suyo, o sea, que no era como la Copa Davis que iba de unos a otros, ¿sabes? Que básicamente era uno por persona. Claro. De momento no lo podemos permitir. Bueno, ¿y cómo está siendo ahora? Bueno, lleváis un día, doble sesión, o sea, ya 2 sesiones, sí. Pero ¿qué tal el reencuentro? ¿Qué tal las primeras impresiones de pues el grupo? Al final, creo que el año pasado a lo mejor pesó un poquito al principio de lo que fue la temporada, que erais muchos nuevos, había conocido al entrenador. Ahora se supone que la metodología ya la conocéis a Yago. No sé qué impresión tenéis el primer día, los nuevos, si vinieron muy asustados y más o menos bien. No, asustados no, o sea, al fin y al cabo ahora... Hay mucha continuidad del año pasado, nos conocemos, yo creo que son 13 o así, y nada, o sea, lo que dijo el míster, que tenemos que adaptarnos unos a otros, o sea, los nuevos en la llegada y adaptarse a nuestra metodología de juego y demás, y los que estamos aquí del año pasado, pues tenemos que ayudarles a ellos. ¿En estos días te sorprendió alguno de los compañeros nuevos? Estos siempre los que son así, tienen un buen toque. Un poquito tiempo, ¿no? Sí, me sorprendió Xavi. Xavi Domínguez. Sí, me sorprendió bastante. Lo conocía ya, pero me ha sorprendido bastante él. Aparte le va a dar esas bandas. Sí. Ya de por sí ya metían así un poquito de respeto ya últimamente. Pues también se trata un poco de eso, ¿no? De afianzar, pero mejorar. Quizás por lo que se está escuchando ese tema de una frase que dijo Yago el otro día de podríamos sacar el mismo 11 titular del año pasado, pero claro, que eso al final también mete un poco de presión a los que entran y a los que estáis, ¿no? Que al final también se trata de tener más competitividad, ¿no? Sí, claro que sí, pero vamos, los nuevos que llegan, pues me imagino que lleguen, que llegan con muchas ganas de darlo todo y vamos, que el Xavi seguro que nos da mucho en la banda derecha si le toca jugar. Yo lo que he visto es que algunos ya vienen enseñados, porque ya estuve haciendo así un poco de scouting en redes mediáticos algunos de los nuevos y Jesús Campbell, que tiene así un perfil de Instagram así un poquito, activo. Activo TikToker guay. Está ya el otro día amigos, ya subió. No, si lo digo con cariño, si me hace gracia. Ya el otro día estuvo en La Famán, o sea que ya sabe cuál es la playa a la que tiene que ir la gente guapa. O sea, ya lo tiene controlado y eso que todavía no estuvo, que no se juntó con nadie de la plantilla para que le explicase cuál era la playa guay. Y viene el clásico de Fondo Norte de preguntar Exacto. por las playas. Ya la acabo de introducir. ¿A qué playa vas, Dani? Yo, ¿tú qué eres? De Mogor, de Aguete, de La Palma. No sé los nombres aún, pero antes de irme para Cantabria estuvimos en una playa, pero lo que pasa es que ahora no recuerdo el nombre. Pero ¿te llevo Churreno? No, era en Marín, creo. Sí. Pero ahora mismo no recuerdo el bueno, nombre. Bueno, claro, es que si lo pensamos, realmente tú llegaste de último el año pasado. Claro. Realmente playa aquí poquita. Por eso, yo llegué el último aquí. Claro. Es que si le preguntas a Churre te va a decir una playa. Si le preguntas a Alex, igual sí. te dice otra. Y, luego y si le preguntas a Rufo, no vas a saber qué playa es porque no lo sabía llamarle. Rufo llamaba, decía Agüete en vez de Aguete. No, de hecho ahora antes de... O sea, cuando hemos terminado, iban a ir varios. Iban Samu, Garay, unos cuantos iban a ir. Estaban diciendo nombres de playa. Cuando lo digas, que aquí hay mucho enfermo, igual se va a tocar la moral. Sí, sí. Ya, pero bueno. Ahí estaban comentando a ver a qué playa iban. O sea, que te jodimos la tarde de playa. No, tranquilos, que no pasa nada. Yo ya estoy moreno. Mira, llegaste el año pasado, decías, llegaste el último. Ostras, pero claro, cambiar tal... ¿Cómo fue tu llegada aquí? ¿Cómo se ve el...? Porque nosotros siempre pensamos que Pontevedra, bueno, somos un histórico y tal, y obviamente el ego que tenemos como afición es grande. Ahora me echarán piedras, pero bueno, da igual. ¿Cómo fue tu adaptación aquí? ¿Cómo veías el Ponte antes de fichar por él? Pues hombre, yo la verdad es que aquí llegué un poco asustado, pero no ¿sí? por nada, sino porque venía de un filial, había estado mucho tiempo en filiales y demás, y tenía un poquito de miedo de a ver cómo entro en un equipo de jugadores veteranos y con la historia que tiene Pontevedra. Pero bueno, la verdad que en las dos semanas que estuve antes de empezar la temporada, pues me adapté bastante bien y empecé jugando y hombre, bien jugando, ya tampoco ya no... Empezaste jugando... Igual nosotros cuando llegaste creíamos que eras más un extremo derecho al uso, pero bueno, al final te acabaste haciendo un hueco jugando más por el centro, más como interior, media punta. Yo no sé si tú ya habías jugado en esas posiciones, en cuál te sientes más cómoda, si Yago te hizo un poco evolucionar en ese sentido. Pues la verdad es que he evolucionado muchísimo jugando por dentro con Yago, pero lo que decís, sí que es cierto que yo vine para jugar de extremo. O sea, a mí me ficharon como extremo derecho. Pero se dio la circunstancia de que... Ese crea ayuntando las palomas, no os preocupéis. Sí, no es una escopeta, ¿eh? No es una escopeta. Pues lo que os contaba, que se dio la circunstancia de que en el primer partido se lesionó Borja y el míster decidió probarme en Valladolid para jugar por dentro y dio la casualidad de que metí un golazo y ahí me quedé. Desde ese día. Es curioso porque yo en los primeros partidos pasaron que te vi y tenías una tendencia a coger línea de fondo y centrar, ¿no? Y aparte muy buenos centros. Que era una, yo me recuerdo estar en la grada y decir, joder, hacía tiempo que no veíamos estos centros. Y de repente, poco a poco, te vas hacia el otro lado, ¿no? Y empezamos a ver a ese reconvertido Bastos, ¿no? Que, bueno, ya no sabemos hoy por hoy si es lateral o extremo, pero bueno, da igual lo que fuera, que al final acabó en esa posición. Entonces era como muy curioso porque decíamos, joder, se lo puede aprovechar aquí, se lo puede aprovechar allá, pero al final está claro que se te aprovechó muy bien por dentro, ¿no? También derivado de eso llega un poco también ese refuerzo de este año, ¿no? Sí. Pero era como muy curioso porque yo recuerdo de verte centrar un par de veces y decir, joder, mira qué bien, ¿no? Y nos fuimos... Era algo que faltaba aquí, supongo. Okay. Sí, no sí. sé, pero era, yo creo que eran centros, no me acuerdo, eran centros duros, además, con mucho peligro, no sé si tengo esa imagen. Sí. Además, origen brasileño, el 18 a la espalda, recordaba otra época. Escogiste bien el dorsal, escogiste bien. El dorsal. Sí, porque claro, tú a Charles, igual, si lo viste jugar, lo recuerdas más pues al Charles de primera división, delantero, sí, de claro. tal, pero aquí Charles era extremo. Aquí era extremo. Lo hacen delantero cuando se marcha del Pontevedra y se va para creo que fue primero a Córdoba, ¿no? Y en Córdoba empieza a jugar delantero y en Almería es Pichichi, en segunda división. Pero aquí era el extremo derecho porque el delantero era Igor. Y jugaban Igor por el centro, Yuri por la izquierda y Charles por la derecha. Ah, pues mira, no sabía. O sea, yo tenía en mi cabeza que Charles era delantero centro puro. Ahí jugó poquito delantero. Algo jugó, pero sí. Jugó más por la banda. Derivado un poco de los otros dos, que al final los pulsaron hacia el otro lado porque eran unos killers, ¿no? Pero, pero sí, sí, curioso, curioso. No, realmente en tu debut faltó que te expulsaran a los dos minutos, como Charles, expulsaron a Charles también. ¿Sí? Charles en su debut entró como un toro y lo expulsaron a los cinco minutos. Hizo una chilena y lo expulsaron a los tres minutos. Chilena y codazo. Sí. Hay formas de entrar en un equipo y tú, mira, acaba siendo un ídolo a pesar de... la gran duda que también tuvo mucha gente del verano, porque claro, para nosotros Charles era futbolista y de repente nos encontramos con que en la faceta de Charles de... en despachos. ¿Cómo se fue, volviendo un poco atrás a tu fichaje, cómo se fraguó ese fichaje? ¿Es Charles quien te llama y te convence para venir aquí? Sí, o sea, a mí me llamó Charles directamente. Sí, y yo estaba en una situación en la cual el mercado pues no se me dio bien al salir de Santander. Y la verdad es que me llamó y en 2-3 días se hizo todo el fichaje. Claro, porque es un mercado complicado, porque tú es tu primer año senior, dejas de ser sub-23, con todo el peligro que eso lleva, que en fotos pues Pontevedra apostó por ti, apostó también por Samu, que estaba en la misma situación. Sí. Y ves que va pasando agosto, que los equipos ya están con la pretemporada casi al final y tú estás sin equipo. ¿Cómo viviste? Porque me imagino que, a ver, la temporada que hiciste en Cantabria no fue mala como para estar sin equipo. No, la verdad es que la temporada que hice fue buena. De hecho, llegué a debutar en segunda división y yo pensaba que no se me iba a complicar tanto el mercado del verano ese. Pero bueno, supongo que son cosas que pasan en el fútbol. ¿Tú crees que con esta edad del sub-23 es como un poco cruel últimamente? Con el tema de las fichas senior, que tanto se habla, con el tema del que si las fichas sub-23, como que ese paso es como muy determinante a día de hoy para el futbolista. Es como, no llegaste sub-23, de repente, no digo así a lo bestia, no vales para nada, pero es como o sub-23 o tal, con el tema sobre todo el reparto de las fichas senior y sub-23. Como que ahora hay un punto determinante en la carrera ahí, del futbolista igual. Yo creo que sí, que es complicado, sobre todo para los entrenadores que son en estas categorías, que son mucho de jugadores veteranos y así, pero tampoco te puedo decir mucho más sobre el tema de las fichas y eso. Claro. Bueno, yo creo que el programa es para una cosa, es para entregarte el trofeo, obviamente. Entonces, si eso, ya pasamos de bloque y ya empezamos ya con la temporada. Y tenemos aquí el trofeo, acércalo aquí. Vamos a hacerlo todo muy lentito. Para bueno, a mí no me hagas primer plano que estoy sudando aquí. Aquí tiene usted, señor ganador, honor ganador del trofeo Ogranate. Muchísimas gracias. Nada, es un placer para nosotros que lo ganes y bueno, si lo sabes, ¿no? Votan todos los granates, o sea, toda la gente a través de la web todas las semanas y luego también nosotros votamos y hay como una repartición de tanto por ciento, 60-40 creo que era, algo así, ¿no? La afición vale un 60% y lo que votamos nosotros es un 40 y tú quedaste como a 6 o 7 puntos de Yelko. Nada, que queremos preguntar es, o sea, que... Sabemos, o sea, es un trofeo humilde, tal, pero ¿qué significa para ti? O sea, que realmente este trofeo es de la afición, ¿no? Porque nosotros también somos afición. ¿Qué significa para ti, pues, esto? ¿Qué podría significar, sabes? No sé. No, la verdad que para mí, pues, es un orgullo ganar esto porque es significado de que he hecho las cosas bien y de que la gente me tiene muchísimo cariño aquí. Es algo con lo cual estoy encantado, la verdad. Te tienen cariño y al mismo tiempo este verano te tenían miedo. Te lo comentábamos antes fuera de micro. Cada vez que alguien escribía en Twitter, da igual. Podía ser una cuenta con un seguidor al que alguien le dio retweet, pero si ponía algo del Pontevedra, en plan, va a haber una salida en el Pontevedra y va a ser senior. O Dalisson. Dalisson y Ponferradina, no sé por qué. Debe ser porque Yuri es de tu pueblo, es de donde naciste tú y entonces sí. Te llamó Yuri. Confirmas que Yuri no te llamó para fichar por Ponferradina, ¿no? Lo confirmo. La llamada de Yuri no me llegó. Pero ha llegado a rozar la enfermedad de la gente, en plan, o sea, una cuenta random de Twitter que cuelga un emoji con una paleta de estos de pintor, porque es Dalí, y no sé qué, no sé cuántos, nada, Dalisson se va. Yo lo vi. Ah, lo viste. La gente está enfermísima y preguntando también, no, se va Dalí. Bueno, pues si se va, se irá, el fútbol es así, pero hombre, por ahora te queda un año de contrato, ¿no? Claro. Dalí, ¿eras consciente que poner un hueso en tu nombre iba a ser tan determinante o no? Sí, la verdad que sí. Dijiste, se acabaron las dudas, pongo un hueso y ya está, sí, por favor. Está. Bueno, para que sepas que Twitter Pontevedra sabe perfectamente que la presión hace efecto así, ¿no? Sí, sí. Dale, bueno. Parte funciona, ¿eh? Un poco preguntarte si el trofeo además es una pieza de futbolín. No sé si tú le pegas al futbolín un poco. Bueno, sí, allí con en verano, o sea, allí con los chavales en el pueblo, en los pueblos así son mucho de jugar al futbolín, pero no soy bueno, pero me defiendo. De hecho, juego de portero porque le meto fuerte. ¿Con cuántos defensas se juega en Cantabria? Con tres. ¿Con tres? Carrileros, entonces. Creo que con tres. Con cuatro, ¿no? No. Yo creo que 3-4-3. 3-4-3. Y el otro es, no, en Madrid es con 4. 3-4-3 de hierro y 3-3-4. Y dos atrás es cuando es de madera y plano, que es el Madrid, es el castellano. Bebes, ese es el que soy yo bueno, el otro es el... No sabéis cómo meteros en el tema de los extremos y los carrileros. Claro, claro. Dali, ¿por dónde juegas este año? ¿Por el extremo o por el medio? Hay más competencia por fuera. Claro, hay más competencia, pero el míster me ha dejado claro que mi sitio es por dentro. Vamos a repetir el 4-1-4-1 del año pasado. ¿Tiene pinta? No lo sé, ya lo veremos, se verá. Eso es spoiler ya, ¿eh? Mañana ya, collejas de Yago. ¿Qué andas diciendo? Hombre, me imagino que esta semana tocará pierna y físico, mucho balón. Uf, sí, va a costar porque ellos llevan, creo que es la tercera semana y nosotros pues llevamos dos días y va a ser un partido difícil para nosotros. Sí, yo creo. Por sí. Pero con ganas, ¿no? Jugar sí, contra sí, un por rival supuesto, de saldremos como siempre a darlo todo y a ver qué pasa. Oye, pero si vuelves a jugar por dentro, yo tengo que decir que tienes que tirar más, ¿eh? Sí. O sea, porque tirar no tiras mal, pero no, yo iba a decir que te ve. Alguno dijo que tenías de los tiros más potentes de la plantilla. Yo no sé quién se lo escuché, puede que a Rufo o no. O... Sí, puede ser. Sí, sí. O sea, que igual Yago te dice que no tires, ¿eh? Pero o sea, no. Alex y yo estamos juntos en la grada y sabe perfectamente que ¿por qué no tira? Yo creo que la frase que más veces dije este año en Pasarón fue falta el gol de Dali. Porque sí, eso es lo que te iba a preguntar. Tengo aquí la fecha apuntada incluso. 7 de abril, Pontevedra-Covadonga. ¿Qué significó ese día para ti? Porque la sensación, no solamente ver tu cara, ver cómo los jugadores se tiran encima, te quitaste un peso de encima. No, a ver, un peso tampoco. O sea, no era algo que me preocupase, la verdad. Tenía ganas de que llegase el día que marcase el gol aquí en Pasarón. Pero se dio la casualidad de que el día antes fue mi cumpleaños. Entonces se juntó toda esa euforia y lo celebré con muchísima rabia, la verdad. Yo, durante la temporada, lo comentaba alguna vez, que parecía que intentabas muchas veces, en vez de ser más práctico, buscar el golazo. La rosca a la escuadra, el recorte... No es como una crítica, porque joder, ya, no pasa nada. Si es un golazo, mejor. Sí. Pero quizá se resistió tanto el gol por buscarlo hacerlo mucho más bonito, a lo mejor a veces. Pues no lo sé, la verdad, estoy un poco en contra de lo que has dicho, porque ¿sí? Yo cada vez que tengo la oportunidad, que normalmente suele ser fuera del área, sí, intento pegarle lo más fuerte posible, la verdad. Pero bueno. A veces desde la grada se ve distinto. Ya. Esta temporada voy a apuntar todas las veces que podías tirar y no tiras. Vale. Y luego te mando. Vale. Todas las veces que igual no, que igual desde abajo se ve... Hombre, sí, desde abajo se ve diferente que desde arriba, obviamente, pero... Luego diremos, Dali es un chupón. Como decíamos de Gallejo. Tira todo el rato a él. Chupa las más allá de Dali o no Dali, sí que es verdad que, claro, eso fue cambiando. Hubo partidos, por ejemplo, que se intentaba más, otras veces de otra manera. Yo creo que el final de la temporada fue una locura. Ya no solo por el tema todo de los balones parados, sino de las alternativas, de todo lo que vimos, ¿no? De que el Pontevedra, que todo el mundo decía, una frase que aquí se dice mucho desde hace años, de no, es que si no jugamos a esto no sabemos jugar a otra cosa. Y sin embargo se vieron muchas variables, yo creo. Tanto de tirar más desde fuera, desde sí, menos, o sea, yo creo que en el último tramo de la temporada algo cambiasteis, ¿no? Sí, a ver, pues yo creo que es más porque los rivales al final nos conocían muy bien, se te cierran atrás. Y sí que es cierto que tirar desde fuera del área es una buena acción, sobre todo con gente como yo, como Samu, como Yelko, que tenemos buen golpeo. Pero yo creo que lo que nos faltó para haber conseguido el objetivo que teníamos, que era ascender, pues fue tener el mismo acierto que tuvimos en la primera vuelta y el condicionante ese del balón parado, que yo creo que lo principal que nos jodió más fue eso. Se acabó convirtiendo ahí una locura. Sí, yo, ¿no? De hecho, el míster decía que creía que era algo ya mental que otra cosa, porque buscamos soluciones, pero ya daba igual que hacer lo que fuese, que acababa metiendo más gol. La solución de este año es un tío de 1,97. Ya está. Bueno, sí, Igor, no sé, pequeño no es. No, pequeño no es, la verdad. No, pero es una locura, porque es que decíamos que el día del Zaragoza, de que aquí es que cuando el balón parado ese que se celebra como si fuera un gol, es que no era solo mental de los jugadores, es que en la grada se escuchaba el silencio, o sea, era una cosa de locos. Y al final dices, y yo muchas veces que tengo un poco ese perfil optimista, todo lo que tú quieras, pero que al final todo eso se traslada, ¿no? Es que al final todos nos contagiamos. Si al final estás hablando toda la semana de que el balón parado, ¿qué te va a llegar a ti? Por mucho que te aísles, claro, vas a llegar ahí y va a verlo, ¿no? Que muchas veces, y aquí me salto un poco la escaleta, ¿cómo crees que la ciudad también responde a eso? Porque muchas veces se dice que es una ciudad un poco peculiar, que responde mucho en los momentos donde hay que responder, que es muy crítica también, pero que al final tiene ese doble rasero, ¿no? Y que se vio también en la fase de ascenso con unos ambientes de absolutamente locos, pero que también esa presión de ciudad grande, futbolera que hay, la sientes o la sentiste tú durante la temporada. Sí, claro que sí, sobre todo pues en los partidos clave como Orense y en el playoff. Pero nosotros tenemos en cuenta que es una ciudad exigente con el tema del fútbol. Y nosotros pues intentamos hacer siempre todo lo mejor posible, pero como dices tú, pues cuando todo se junta, al final pues acaba pasando cosas como las del balón parado. ¿Hubo excesiva presión en ese partido del Ourense? No, yo creo que era un partido que teníamos bastante controlado. Sabíamos la importancia que tenía, pero nos faltó esos últimos 15 minutos de presionar más. Y pues ellos tuvieron el balón, el dicho ese balón parado ese que nos metieron. Y ya todo pues lo intentamos, pero se nos vino abajo y nos jodió muchísimo ese partido. Antes del Ourense estuvo el Zamora, que fue un partido que impracticable, con un diluvio. Yo no sé si eso os llegó a afectar un poco, a lo mejor, a nivel de moral, de confianza, porque al final es un accidente que puede pasar, porque tal y como estaba el campo, podía haber ganado cualquiera, pero se veía como un Pontevedra muy dominante, y desde esa derrota contra el Zamora, como que el equipo no bajó los brazos, pero quizá perdió un poco de confianza o algo. No, confianza yo creo que no, la verdad, pero no sé qué decirte. No sé qué deciros. Sí, pero el final de temporada sí que fue, ¿no?, fastidiadillo para nosotros, obviamente para vosotros. Uh-huh. Hay un par de cosas extradeportivas, la de Lorenzo, ¿no?, el Zamora. Fue complicado afrontar el playoff con como toda la montaña rusa que ha vivido, un poco como medio hacia abajo en los últimos. Sí, a ver, no, complicado no, pero sí que es cierto que tener que remontar dos partidos seguidos, pues era algo que sabíamos que era complicado, pero teníamos la esperanza de que en Pasarón la cosa fuese distinta, y el día de Zaragoza lo conseguimos, pero el día del Betis pues creo que no tuvimos nuestro día y pues acabó el desenlace así. Y hay un momento delicado de la temporada, por poner solamente esta pinceladita y luego llevamos todo bueno, todo positivo a partir de aquí, pero sí que hay un momento muy delicado, que es lo que pasa, no tanto en el campo, que también, porque al final es una derrota que duele mucho, porque ahí se van las posibilidades de que el Pontevedra ascienda de manera directa siendo líder, que es lo que pasa después de ese partido contra el Ourense. ¿Cómo se gestiona, hasta donde puedas contar, evidentemente, porque lo que pasa en el vestuario pues te lo tienes que quedar tú y tus compañeros, pero cómo se gestiona todo ese momento a nivel interno en el que, bueno, pues hay un enfrentamiento, por así decirlo, con una afición que se siente dolida por unas circunstancias extradeportivas, y cómo lo vivís vosotros dentro de todo eso para salir de eso, de la manera en la que se salió y que luego pues se reflejó en el ambiente que hubo en el playoff? Pues bueno, a ver, después del partido de Orense pues, todos estábamos jodidos y de hecho creo que había una posible carambola de que podíamos ser campeones, creo. Pero ya sabíamos que era muy complicado que el Ourense fallase. Y nada, nosotros los dos partidos que quedaban, creo, pues intentamos ganarlos. Pero el ánimo evidentemente no era el mismo durante toda la temporada. Y hubo una situación ahí de playoff por ir hacia arriba, que yo hacía, creo que en toda mi vida, que no vi Pasarón como estuvo esos dos días, ¿no? Ya no solo a nivel de gente, sino el día del Zaragoza fue una una cosa de locos, ¿no? Y que todos querríamos que fuera más a menudo así, y siempre hay como ese rum rum. Pasaron es muy grande, es muy complicado a veces llevar a toda la gente, pero ¿cómo se vive, por ejemplo, un día tan especial, ¿no? Y al final, ¿cómo le afecta al jugador estar con el estadio como estaba? Vivir días como el del Betis también, que fue una cosa de locos allí, incluso con tanta, tanta gente. ¿Cómo se vive eso desde dentro? Pues yo te puedo contar por mí. O sea, yo era algo que nunca había vivido en mi vida, jugar una final de playoff. Sí que había jugado con más gente, diría, en un partido contra el Depor en Riazor, pero la exigencia no era la misma. O sea, es algo que espectacular, que ojalá se diese más a menudo. Pero, a tu pregunta, pues en un partido así, sí que lo normal es tener nervios al principio. Y de hecho yo los primeros 20 minutos estaba como muy acelerado, no sabía qué hacer, correr para todos los lados. Y a partir del minuto 30 así ya bajé pulsaciones, empecé a pensar un poco. Y nada, supongo que en ese partido pues muchos nervios, por lo que viví yo te cuento. Contra el Betis hay una falta al final de todo, creo que la tiras tú, ¿no? Sí. ¿Qué pasa por la cabeza cuando colocas el balón, coges carrerilla? Pues que entre. ¿Tenías claro tirarla? Sí, sí. Yo tenía claro, me salió un poco centrada, pero lo que pensaba era, esta es la última, es mi momento, ojalá sea un golazo, pero no se dio. Faltó poco. Salió un poquillo centrada. Sí. Visualizaste San Lázaro, ¿no? ¿Eh? Pensaste en el partido de Compostela y dijiste igual. Claro, a ver si me ayuda el border un poquito como allí. Y jugar en el Benito Villamarín, que cómo es todo, o sea, porque al final, bueno, tú estuviste en el Sardinero, pero bueno, es un campo, no sé si ha cambiado mucho, pero la última vez que estuve en el Sardinero estaba un poquito viejito ya. Ha cambiado, sí. Cambió bastante. Sí, sí, sí. Pero el Villamarín, yo lo viví como aficionado, nunca había estado allí, había estado en esa esquinita y ya como aficionado te sorprende, me imagino que dentro del campo todavía más. Sí, la verdad que sí, un estadio increíble. Había bastante gente, no me quiero imaginar, o sea, la gente que había se hicieron notar bastante, no me quiero imaginar eso lleno, y la verdad que es una experiencia que para mí va a ser inolvidable. Eso dicen, vaya playoff, ¿no? Juegan la Romareda y juegan el Villamarín, la verdad. La verdad que sí, vaya dos estadios. Con todo el respeto, yo prefiero no jugar ya en esos estadios y nos toca playoff y jugar, no sé, en uno más pequeño, que sea unos equipos más asequibles y nos toca, ¿sabes? Sí, yo creo que Yago también a los filiales ya no los quiere ver más. No, no. Claro. No solamente por Pontevedra, que ya sirve su historial. Ni él ni nosotros, la verdad. Y hablando de hacerse notar, bueno, el Pontevedra, sobre todo la temporada pasada, parece que estamos ya recuperando. Nos desplazamos mucho, ¿no? O sea, para ser un equipo de la cuarta categoría española... según tu opinión, o sea, según cómo lo vives tú, o sea, sabemos de otros jugadores que bueno, que oye, que agradecen que nos desplacemos, que la marea granate vaya por ahí, pero ¿te sorprendió que seamos tan cafres para ir 30 a Sevilla o ciento y pico a Zaragoza? Sí, la verdad es que el apoyo que nos da la afición, nosotros lo valoramos muchísimo, y sí que es cierto que ha habido partidos bonito, es que ha ido mucha gente, por ejemplo, a San Lázaro, el partido de Orense, que también hubo un gran desplazamiento. Y luego pues partidos como Zamora, que no sé cuánta gente fue, yo creo que 50 personas, que pues eso es algo que nosotros agradecemos a los aficionados, la verdad. Bueno, 30 no, me está diciendo en el chat. Bueno, pues 70, no sé, no recuerdo cuántos fueron, ¿no? Sevilla, pero unos cuantos. San Lázaro, que ahora, viendo un poco la noticia del día, que es un poco calendario, no sé si tú le haces mucho caso también a los calendarios, sí. primera salida de la temporada, a ver si se portan en Santiago, porque coincide con la Feira Franca, y a lo mejor como lo pongan en sábado, la gente va a estar un poco dividida de si quedarse aquí o irse a Santiago. Si lo ponen el domingo, seguramente haya mucho doblete, pero... Pero bueno, primer partidos que para ti tienen simbolismo, porque empezamos en casa contra un ex, Valladolid, sí. B, y luego vamos a Compostela, que es un campo que se te dio bien. Sí. No, la verdad, de hecho lo estuve mirando antes, las salidas, el primero es Valladolid, San Lázaro y luego Numancia, ¿verdad? Sí. Mm-hmm. Pues nada, nos tocará ganar esos tres primeros partidos. Voy a coger la del año pasado un poco, ahí de pique a Yago. Mm-hmm. Lo del equipo rodado este año de rodaje ya no cuela. Es decir, hay que salir desde el principio porque, a ver, a pesar de las nuevas piezas, sí. Quiero decir que esos partidos, claro, hasta vamos a decirlo así con muchas comillas, nos puede venir bien. Porque equipos, por ejemplo, como Compostela o Numancia, con salidas fuera de casa, dicen que casi mejor al principio, porque en equipos en construcción pues pueden tener desventaja. Es un tópico, ¿no? Pero ¿tú cómo lo ves eso? Pues yo creo que nosotros tenemos esa pequeña ventaja de que ya tenemos mucha continuidad en el equipo. Pero no sé si prefiero jugar contra el Numancia el tercer partido de la competición. ¿Tú viste algo de lo que están haciendo los otros o pasas de todo? En plan, ¿qué otros? De los otros equipos, si están fichando bien o no, hay equipos fuertes. ¿Tú? No he visto nada, la verdad. Nada, ¿no? He visto un poco a Avilés, que sí está haciendo un equipo interesante, pero poco más. Que siempre los hacen, por otro lado. Sí, el Compost también siempre lo hace. Sí, los que saben de fútbol, que no somos nosotros, dicen, aparte del Pontevedra, evidentemente, están colocando a Avilés, Numancia y Salamanca. Salamanca que recién ha ascendido, pero hay Parné y van a gastar, y luego están gastando, y bueno, como al final sea, también jugar en un campo grande y con una afición importante, y también ahí lo van como candidato. No sé si ves el grupo, también dicen, bueno, creo que dijo el nuevo director deportivo, que el grupo este año va a ser más difícil de lo que fue el año pasado. No lo sé, la verdad, yo creo que va a estar igualado, o sea, va a ser parecido por lo que has dicho tú. En Salamanca, que a priori es un equipo que ha ascendido, pues, y está haciendo un equipo bastante bueno, como has dicho tú. Pues no sé qué va a pasar, pero espero estar en lo más alto de la clasificación. A ver, ya, pero el año pasado era igual Avilés, era igual... Compostela, era que igual se miraba Compostela, con más de ellos. Y al final, sí. Zasca, el Ourense ahí, que nadie lo conocía. Claro, eso luego al final... Siempre hay uno, ¿no? Al final. Sí. El Adarve famoso, incluso Guijuelo el año pasado, por ejemplo, hizo una temporada muy buena. Uh-huh. Que siempre andan ahí, ¿no? Los Coruscos y turno, el propio Arenteiro hace dos años. Sí. Uh-huh. Siempre bueno, hay una sorpresa. Y el Villalbés la temporada pasada, la primera vuelta, no lo hizo mal. Luego se desinfló, pero... Lo que está claro es que un año más se parte con el... No el cartel de favorito, pero... Sí, con esa presión o esa obligación de que el Pontevedra tiene que ascender, sí o sí. Yo no sé cómo lo vivís. Digo, no, te señalo, lo pone en la bufanda. Ajá. No parate a voltar. No, vale, sí. No parate a voltar. Yo no sé si eso es más un factor anímico de dar confianza o si puede llegar a ser también un poco de presión, de que no podemos ya fallar ni al principio, que desde el principio hay que demostrar que el Pontevedra tiene que dominar la categoría. Hombre, a ver, yo creo que todos los jugadores que pasamos por aquí, los nuevos, y sabemos la presión que tiene jugar en el Pontevedra y sabemos el objetivo principal que tiene, que siempre jugar en la categoría más alta posible. Con lo cual, no creo que ninguno de los nuevos hayan venido con ese miedo, ¿sabes? Entonces, a partir de ahí, pues cada uno que se adapte como pueda y ya está. Claro, pero la temporada pasada la exigencia fue muy loca, es decir, o sea, muy loca en plan... No ganamos el Madrid de los 100 puntos, pero Ourense casi nos obligó a intentar ganar todo, porque era como, o sea, era una presión increíble. ¿Tú crees que este grupo va a ser igual o hombre, intenta jugar ahí un poco a priori yo creo que el Numancia es uno de los candidatos a estar en la pelea por ganar la liga. Y entre ellos, yo pienso que entre ellos y nosotros va a estar el ascender y el ser campeón. Lo tienes, ¿no? Joder, lo tienes bien, Manu. Te dijo, candidatos el Numancia, ala. Numancia que antes lo comentaba con el fuera de micro y no estaba muy de acuerdo, pero los puristas de esto decían que a Numancia hay que ir, porque nos toca jugar allí en septiembre, no, a Numancia hay que ir en invierno y con nieve, que es como se juega, es la imagen mítica que tiene el aficionado pajaritos. del fútbol en los pajaritos, con nieve. Uh-huh. Hay también una tendencia, de todos modos, a el grupo nuestro no vale para nada, los catalanes y los sevillanos son la hostia, es decir, hay como siempre ese rollo de infravalorar... El año pasado 4-4. Yeah. Sí, pero bueno, quieras que no, 4-4, que... El grupo... Y los catalanes, que son buenísimos, ninguno, todos en la primera ronda. Para abajo. Claro, quiero decir que siempre hay esa grupo, tendencia. El grupo es más difícil este año, pero el año pasado subieron dos. En el playoff, o sea, tampoco... Sí, no, pero por eso digo que siempre se dice eso ya, y al final claro. Hay que jugarlo, que es que al final lo claro. Que yo digo, favoritos, siempre hay la coña con el Compostela de cuando están haciendo los equipos, de que son equipazos y al final el Compostela en el pasado tardó un montón. Nosotros, a mí lo que me genera un poco de presión es, viendo los números realistas del año pasado, viendo que realmente aquí palmamos, como quien dice, 3 partidos, viendo que fuera por ahí, o sea, eran unos números que es lo que dice Manu, que objetivamente, no vamos a decir la frase de una temporada excelente porque no ascendimos, pero eran unos números de campeón. Y eso es así. Entonces, claro, repetir una temporada más, ¿no? Ya un poco con ese extra de presión de otra temporada, esos números, que es complicado. Y aquí hay una tendencia de no ganamos 2 partidos, somos terribles, una mierda, y ganamos 5 y somos la leche, ¿no? Entonces, ese inicio, que es un poco de lo que veníamos, también asusta un poco porque puede o poner en un escenario al empezar la temporada muy optimista o muy pesimista, según que pase, ¿no? Entonces, claro, el trabajar esa presión, esto ya no es una pregunta, es simplemente desde fuera. O me llevas 2 minutos haciendo la... No, porque no sé cómo plantearlo, pero es que yo ya lo estoy viendo desde la grada. Es como, y en el programa, quiero decir, nosotros... Uf, qué terrible todo. En la temporada de Ángel, ¿no? Fueron los 7 primeros partidos sin ganar, sí. Y se acabó ascendiendo, quedando campeón. Pero entonces supimos que donde empezó la buena racha, si no se gana, se va. Entonces todos lo dijimos, como no se gana ahora, a Ángel lo echan. Y se ganó y al final, pues mira, pues como no voy a decir a Idiáquez, porque luego me entra en el meme de que siempre hablo del Depor, pero también pasó lo mismo. Ya lo dijiste. Ya, pero ya, porque es lo que estaba pensando. Pasó lo mismo allí. Yo sí que tengo una pedrada y va un poco relacionada con por lo que te va a pasar a ti, que lo que habías dicho que te dijo Yago. Uh-huh. No sé si viendo pues lo que va a pasar en la Eurocopa con España, en la España de Nico y de Lamín, yo tengo siempre mis pedradas que con las Eurocopas y los Mundiales, los estilos, al final se acaban imitando. Y parece que se va a volver a poner de moda el fútbol con extremos. Y tú que fuiste extremo y ahora te van a poner por dentro, no sé si cuando ves a esa España, esa manera de jugar, esa manera de ser profundo, de llegar por fuera, no, tu corazoncito de extremo no te dice, joder, yo por dentro no. La verdad que no. O sea, yo soy un jugador que me gusta asociarme mucho y prefiero jugar por dentro, sinceramente. Pero si me toca jugar por fuera, como ya pasó el año pasado, alguna vez, pues no tengo ningún problema porque los años anteriores míos han sido de extremo. O sea, que Diego te dio una buena noticia. Sí. También te digo que se complementa muy bien con el estilo de nuestra banda izquierda, ¿no? Que llevamos con ya no Alex, que un extremo puro como es. Es verdad que Chiqui puede tener esas dos vertientes, pero que también le gusta por fuera, pero es que al final daba la impresión de que se iba todo como para allá, sí, ¿no? Que estaba inclinado el campo, ¿no? Incluso sí. Por tú llevándolo hacia allá, ¿no? Sí. Mira, dice en el chat, dice aquí Javier Rosales, Dali es nuestro Olmo en España. ¿Te ves reflejado en Dani Olmo? Bueno, podría ser. Oye, son palabras importantes. No, pero lo que está claro es que, joder, un centro del campo, lo decíamos el año pasado, pero es que este año es lo mismo, un centro del campo con Jelko, con Samu Mayo y con Dali, yo creo que para Segunda Federación muy pocos equipos se pueden permitir tener tanta calidad en el centro del campo. Da igual que se llame Numancia o se llame como se llame, ¿no? Sí, la verdad que sí, o sea, hemos tenido la suerte de que congeniamos muy bien los tres y nos asociamos bastante bien. Y yo creo que le dimos mucho al equipo la temporada pasada. ¿Qué prefieres? ¿Un pase entre líneas de Jelko o un pase para brisas de llegar nosotros de churre? Desde ahí, desde... Cada vez hace menos. Bueno, pero cuando lo hace bien, ¿eh? Sí. Le damos para brisas porque va de un lado a otro. Desplazamientos en largo, que le llamas mal. No, pues yo, a ver, los desplazamientos de churre suelen ser a los extremos, con lo cual prefiero un pase entre líneas de Jelko. Ya sabemos, Dali no quiere extremo. Ya, lo del extremo, que se quede para siempre por ahí. No le preguntamos por el gol que prefiere, ¿no? O que no. Tu gol favorito hasta el momento en el Pontevedra. Lo tengo muy claro. El de Zaragoza. El de Zaragoza, sí. Claro. Golazo. Pero el que hice aquí también es un gol muy bonito. Está por llegar. El mejor está por llegar, seguro. Seguro que sí. Eso siempre. Lo de churre son los horchazos. Anda, qué puto la gente. Sí, bueno, pero los horchazos. Pero destaca los que lo dicen en la TVG. Sí, yo no lo digo. Yo no lo digo. El horchazo de churre es una frase típica de la TVG en los partidos de. Cachirolo también. Sí. Bueno, a ver. O sea, que tu gol aquí fue golazo. Es que ahora me está viniendo, no sé por qué. ¿Por qué no agarraste a Toño Calvo con esos golazos que metió? Dijiste, no te vayas, ¿dónde vas? Y aquí estás muy bien, pero bueno, no pasa nada. Teníamos aquí alguna pregunta por el chat. Bueno, aquí uno decía, Jorgeño, si vas a jugar por dentro o vas a jugar por la banda, pero bueno, eso ya lo has contestado, o sea, nada. Aquí hay una que no entiendo demasiado, pero bueno. Jonathan Gómez dice, quitando el ascenso directo, ¿promocionar por el ascenso en la última jornada o una jornada antes? sería muy bonito en la última jornada, pero antes estaría mejor. ¿Vosotros queréis darme ataques al corazón? La última vez que hablamos de ascender jornadas antes, acabamos donde acabamos. Mejor me da que ascender donde sea. Bueno, según él, ascendemos en Salamanca. Yo lo puse en el grupo. Jornada 31, en el Mántico. Es complicado. Entonces, sí que va a ser temporada de 100 puntos. No, bueno, pero jornada 31 puede darse. O sea, quedarían 9 por jugarse. Se puede conseguir, yo confío en vosotros. Bien. Pero sí es cierto que, independientemente de que, bueno, que por corazón de mucha gente, incluido Manu Quiroga, está bien el ascenso directo y tal, pero que no se consiguió y fue duro y todo eso. Pero vivir ese playoff, si hubieras ascendido directos, pues no lo hubieras vivido ese partido contra el Orense, que estuvo muy bien y tal, pero no es el ambiente del playoff. No sé, como futbolista, un playoff es otra cosa. Se vive de otra manera. Evidentemente es más doloroso y te estás jugando porque es un partido vida o muerte, pero el ambiente no es el mismo y la adrenalina de los futbolistas tampoco será la misma. No, claro que no. Yo creo que la forma más bonita de ascender es en un playoff. Está muy bien ser campeón, pero la euforia que te da jugar dos eliminatorias y ganar las dos es algo único, yo creo. Que no. Que no. Que llega nuevo, de hecho, engancha ganar en Pasarón y ya está. Yo supongo que ya tenemos fiesta igual, no pasa nada. Supongo que al que llega nuevo, pues también nosotros que somos muy de batallitas y se le dice un poco a dónde vienes, yo supongo que también ayuda, ¿no? Por ejemplo, a una persona que llega nueva, decirle, mira, pues esto se puede vivir aquí, ¿no? Ya no solo por los vídeos o los recursos que haya para enseñarlo, pero también motiva, ¿no? O sea, yo qué sé, hasta qué punto hay ese rollo motivacional que yo creo mucho en él de que llegue alguien y se le diga, oye, mira, pues esto puede ser un sitio donde mola jugar, ¿no? Sí, la verdad que eso está muy bien, sobre todo, a ver, para los nuevos seguro no saben cómo jugamos, pero yo creo que la forma que tenemos que jugar y tal y como nos acompaña la gente en las gradas es algo grandioso y que es seguramente vayamos a disfrutar muchísimo. Y eso sí que hay que destacarlo, porque a pesar del golpe, ¿no? Porque aunque fue muy bonito el playoff, al final no deja de ser una decepción, porque todos queríamos ascender. Y a pesar de esa decepción, el ritmo de renovación de abonos, nuevas altas, desde el club están diciendo que es un ritmo muy bueno, con lo cual que ese sentimiento que se volvió a despertar, que estaba dormido, no se vino abajo a pesar de no ascender. Uh-huh. O sea que vamos a seguir teniendo ese ambiente en Pasarón. Sí, claro que sí. O sea, de hecho, desde aquí pues quiero decirle a la gente que se animen y que saquen su abono para venir todos los domingos a Pasarón. Y ya. Dali, hablaste antes fuera de micros de una cosa que a mí me parece de lo más valioso de la temporada, que es los niños, ¿no? Y, sí. Y este año creo que hicisteis además un esfuerzo. Dilo bien, que queda un poco rara la frase. No, los niños que le paraban mucho los niños por la calle. Sí, no, pero los niños en las gradas, que al final siempre tuvimos un debe ahí, y este año yo sé que hubo muchos partidos donde a lo mejor, especialmente en la derrota, te apetece pirarte para el vestuario, pero siempre había alguno de vosotros que se acercaba a la grada, más cuando se invitaba a coles, ¿no? Uh-huh. Más vuestras visitas a los coles, que ahí ya nos dirás tu experiencia. Pero este año hubo ahí un punto muy guay con eso, y que decías que los niños te paraban también por la calle, seguro. ¿Y cómo va eso? Sí, la verdad que sí, o sea, como os dije al principio, la gente me tiene mucho cariño y me apoya muchísimo, pero también, como dices tú, es muy importante que en las derrotas, pues, en vez de que ellos se acerquen a nosotros, vayamos nosotros donde ellos para cualquier cosa, firmar un papel, firmar una bufanda, lo que sea. ¿Cómo te dicen por la calle? ¿Dali? Dali, la verdad, o sea, no tengo ningún mote de momento. ¿Y dentro del vestuario tienes alguno? No. Moreno. ¿Qué se puede decir? Bueno, a lo mejor Moreno. A ver, siempre preguntamos. Rubio. El churri me llama Rubio. ¿Te llamas Rubio? Sí. Siempre preguntamos ahí por temas ahí medio de vestuario. No está en la escaleta, eso es out of context. La música, ¿qué tal? El estilo de música. Nos decía Alex que es muy del rap, él, y es muy ahí medio. Sí. El que es muy de rap es el capitán, Alex. Sí, Alex, por eso. Pone de la osa, pone ahí. Impone su música. Impone su música en el vestuario, no los deja poner. No, la verdad es que ahí el que quiera coge el móvil, lo enchufa ahí y ya está. Pero lo que se suele escuchar más es reggaetón. ¿Y en los viajes en autobús? ¿Cómo sea? Porque anda que no hacéis kilómetros año tras año. Pues nada, los viajes no, poca música, la verdad. Mucha serie, mucha tablet y demás, y algún juego de cartas que juegan los veteranos, los churros, los sales. ¿Con quién vas más en el bus? ¿Con quién voy más? Yo pues, hablo mucho con Chiqui porque vamos solos en un asiento, te quiero decir, hay dos asientos y vamos solos. Y el que está a mi lado es Chiqui y hablamos bastante. A Chiqui yo tenía ganas, ¿eh? Le tengo muchas ganas para un programa a Chiqui. ¿Eh? Chiqui sería bueno, daría juego. Mira, los fondeiros, que son como llamamos a la gente. El trofeo. Sí, los fondeiros, que son la gente como que nos sigue y les llamamos así y tal, tienen una obsesión este año. Y son las camisetas. Entonces están preguntando en el chat, aparte si que te gusta más Kappa o Hummel, que era lo que hemos cambiado este año, que si tienes algún chivato ahí de las nuevas camisetas y sabes cómo van a ser. No, no me digas granates, que eso ya se ve. No, la verdad es que no tengo ni idea no de cómo idea. Van a ser, ¿no? Yo me sentí obligado a preguntarte porque me están preguntando aquí, pero bueno. Solo, o sea, tenemos la misma información, ¿no? Sí. O sea, la del entrenamiento y poco más. Sí, sí, la verdad que sí. O el que pantalón sea celeste es un poco... ¿no? ¿Al entrenamiento sí, celeste. La verdad que la de entrenar, que por lo visto, por lo que nos han dicho, no va a ser esa. Ah. Pero no lo sé, lo que han dicho. Pero sí que no me convence a mí tampoco. No pega mucho, además, ¿no? Porque es negra y azul celeste. Es azul oscuro, azul celeste eso. Y los calcetines blancos, eso es como que no... Para las fotos no queda bien. Y nos dicen así por línea interna, en plan, ¿va a molar o no va a molar? ¿O tenéis cero info? ¿O no, cero, va a sorprender? Cero. Cero. Joder, lo de las camisetas es la leche. Yo creo que este año la segunda va a ser blanca. No sé, tengo un siempre pálpito fue, ahí. Siempre fue una camiseta que funcionó. Esto sí. La del 75 aniversario, la de la peregrina también tenemos. Sí, que es la historia con los colores. Hay que irla viendo un poquito. Bueno. Y Dali, tú... Bueno, aquí tenemos no para voltar, el objetivo obviamente está bien claro. Ya lo pusiste en Twitter también. Ya fue como la gente ya respiró, ya para que... No, hasta que vimos el huesito. Era el signo de que te quedabas. Quiero imaginar, o sea, en dos semanas le viene un segundo a un primero y se va. Y ya lo, que sería maravilloso. Sí, claro. No pasa nada. Si le llena la cuenta bancaria a él y al club, pues mira, todos felices. Aquí aparte parece que es una pregunta clásica de este programa. Cuando fuera Rufo hace tres temporadas también estuvimos braseándole con si se iba o se quedaba. El tío lo dijo cuatro veces, que me quedo. Y no llegaba todavía. Y eso que no había un huesito en el Twitter. Bueno, también voy a decir, y obviamente, sin disculparle, si se fuera tampoco le voy a decir aquí. Es decir, obviamente, aquí no pasa nada. Y siempre sería por algo bueno, que eso es lo de siempre. ¿No? Al final. Pero tu objetivo personal, Dali, ¿cuál es? Yo siempre tengo la manía de, cuando termino un año, para el siguiente lo que me propongo es superar mis cifras, tanto goleadoras como en asistencias. O sea, más de 8 y asistencia sí que no tengo el dato. No, creo que 9 fueron. ¿9 asistencias? Sí. Ah, bueno. Oye, pues. Bueno, no está mal. ¿Y goles fue 8? ¿Fue tu temporada sí. más goleadora? O sí, sea sí, que... sí. La verdad que está saliendo bien mi rayada mental. Pues para tener más goles, ¿qué tienes que hacer? Tirar más. Anda, después la toma de decisiones se va a acordar de ti y va a ser peor. A ver, en la grada te la va a tirar a ti. Y está bastante esquinado. Una cosa que te tenemos que pedir, porque también se la pedimos a Mario y no lo hizo. Nos podrías dedicar un gol si marcas. Vale. Pero el segundo. Ese. No, con Mario, claro, es que Mario no, Mario cuando marcó, no marcaba nunca y se volvió loco. 40 millones de celebraciones. Sí, claro. Sí, sí, sí. Nosotros a Churro lo bendecimos. ¿Sí? O sea, no marcaba nunca, creo que no había marcado ningún gol con el Pontevedra todavía. No. Dijo, si marca gol os lo dedico, y esa temporada marcó 2. Sí. Claro, lo que pasa es que el con Mario habíamos pactado lo de los casquitos. Así, hacer así. Lo que pasa es que lo de los cascos da lugar en plan si te estuvieran silbando. Entonces sí. Hay que hacerlo como muy claro, en plan algo así, ¿no? Vale, sí, sí. O una F de Fondo Norte o... No sé. Tío. Lo de los cascos puede estar bien. Lo que pasa es que, claro, taparse las orejas es como chungo, ¿no? Porque... En sí. plan, que estás diciendo de mí, ¿no? Sí. Sí, porque antes lo habíamos hecho así para el micro, pero queda todavía peor. Yo creo que tiene que ser algo así. Vale, ¿no? Ahora lo hablamos. Sí, sí. O sea, no hay problema. Bueno, vamos para ir terminando ya. Bueno, si tenéis alguna por ahí, pero alguno por aquí del chat... Oye, muy bien, ¿eh? 6:30 de la tarde, un día de playa, 50 y pico. Muchos desde la playa también, seguramente. ¿Con quién has congeniado más desde tu llegada? Pregunta aquí Russo Granate. Dejamos de decir un top 3, venga, para no meterte en un lío. El primero yo diría Alex, el capitán. Luego Chiqui y Garay, yo creo. Pero con los demás me llevo estupendamente. Sí. Eso en lo personal. Claro. En lo futbolístico. ¿En lo futbolístico? O sea, en plan de decir, buah, es que voy a tirar por allí porque la voy a coger seguro. Yo creo que con Yelko, la verdad. Ya. ¿Cómo se ve a Yelko en el campo? O sea, es decir, desde la grada ya dices, este tío, ¿qué cosas hace? No, la verdad que es un jugadorazo. O sea, sí. Todo lo hace con sentido. Y se enfada mucho cuando el equipo no gana? Porque no. A veces es el más parece el más gruñón cuando el equipo pierde. ¿Le ves las caras que lleva? Pues dentro del campo todo lo contrario. O sea, en cuanto nos meten gol, tranquilo, siempre tranquilo, no pasa nada. Sí, la verdad que para esas cosas es una persona muy, muy tranquila. Es que es otro que tiene que pasar por Fondo Norte, sí, y se nos está atravesando de carajo. Era su oportunidad y le pasaste por la derecha. Se lo está escuchando. Bueno, la culpa es suya. Yo tengo culpa suya, que le ponen los pases, ¿eh? Sí. Mira, te pregunta aquí Sergio Tomé, ¿qué te pareció hoy Iago Novo? Si vas a jugar por dentro, ¿va a ser tu competencia directa? Dice él, ¿eh? Yo no digo nada. No, es un gran jugador. Pero bueno, la competencia seguramente sea sana. O sea, no hay ningún problema. Que vengan, ¿no? Que vengan. pues no tengo nada más por aquí así. ¿Alguna por ahí nos queda, señores? O vamos ya cerrando. Yo tengo una pregunta así por cerrar, que te la iba a hacer antes, pero cambiamos de tema. Que es, yo no sé si al acabar la temporada o ahora al empezar esta, si hicisteis un poco valoración de lo que ocurrió en el anterior y qué aprendizaje habéis sacado de todo lo que pasó durante la temporada pasada. Pues yo creo que el aprendizaje principal es que debemos estar al 100% en cualquier partido, en cualquier minuto, y yo creo que eso es lo fundamental. Sí, porque había momentos, sobre todo en la primera vuelta, cuando se caían los goles al final de los partidos, en los que el Pontevedra parecía que jugaba con una tranquilidad que yo no recordaba en otros años. Es decir, que el equipo, el partido estaba madurándose, estaba 0-0, incluso estaba, bueno, no digo perdiendo, porque muchos partidos que tuviera que tocar a remontar y pasar aún no había, pero tanto la propia afición estaba como fría, si vamos a ganar igual. Uh-huh. Vamos a ganar igual, vamos 1-0, pero no aprieta. Y el Pontevedra siempre, la primera vuelta, luego cuando se pusieron los nerviosismos del balón parado, ya fue otra historia, pero era un momento de que el equipo estaba súper tranquilo, de que confiaba plenamente en el sistema y que daba igual que el equipo rival estuviera encerrado en Pasarón, que al final es lo que nos va a pasar también esa temporada, que al final iban a caer de maduros. Sí, sí, no, la verdad que nosotros nunca nos pusimos nerviosos al ir por detrás y así. O sea, sabemos que los rivales siempre se van a encerrar y nosotros lo que hacemos es buscar las soluciones. Pero de ponernos nerviosos, nunca, la verdad. ¿Y enfadaros con el Verde? Porque nos trató demasiado bien. Uf, con el Verde sí que tuvimos bastante pelea. O sea, es como un poco complicado, ¿no? Porque ahora incluso tenéis ya esa experiencia, uh-huh, de que eso puede pasar. Porque está claro que aquí, por mucho que se le haga, llevamos 3 años sufriendo lo mismo, ¿no? Y al final es como todo un déjà vu. Llega el invierno, caen 5 gotas y hasta luego, ¿no? Y igual hasta también es un aprendizaje para este año, para cinco ver qué se puede... 5 gotas, bueno, digamos, 3 inviernos lloviendo muchísimo. Pero para ver qué se puede hacer ahí, ¿no? Porque está claro que hay que tener un plan B, ¿no? Sí, pero bueno, yo creo que eso es algo más interno que de los jugadores. O sea, nosotros tenemos en cuenta que durante un tiempo el campo pues va a estar como va a estar. Y lo que solíamos hacer mucho el año pasado pues era intentar cerrar el partido atacando hacia acá lo antes posible para ya luego en el otro lado pues estar más tranquilo. Me la dejas botando. Eso de atacar para allí, que sabes que hay mucho, sí, hay mucho supersticioso tanto en la grada. ¿Se traslada al jugador o no? Sabéis que aquí preferimos que se ataque para allá. No, no está claro. Al final en la segunda parte se junta todo el mundo y ojalá hubiesen muchísimos goles en aquel lado, pero tal y como está el campo es un peligro para nosotros defender en la segunda parte esta zona. Porque esta es la que se pone peor. Sí. O sea, el riesgo está en defender campo que no está bien, que es irregular. Claro, o sea, vosotros lo sabéis. La parte de allá siempre está perfecta y la zona de allá, de la banda, de los banquillos, pero eso, claro, también os penaliza los jugadores de ataque de, uh-huh, de calidad como tú, como Yelko. Sí. O sea, no es lo mismo recibir el balón atacando en esta parte del campo, que está más irregular, más pesado, claro, que en la zona de allá, que está mejor, ¿no? Sí, está claro. A ver, nosotros preferimos atacar para acá, pero al defender, pues... Pero que a darle la banda le da igual la banda, que va por dentro, ¿no? No, pero no, es algo, no hablamos de la banda, hablamos de la mitad del campo. Es algo claro, contradictorio. Sí, pero... porque al final va a depender, claro, de por dónde lo mires. Sí. Claro. Pero eres más o menos supersticioso que Mario. Menos. Más donde menos. Pero alguna tendrás, ¿no? No, la verdad es que no tengo muchas manías. No. Ni saltar con el pie entrar, ni... Ninguna. Bueno, Mario tenía unas cuantas. Y no nos quiso contar todas, es verdad. Dijo que tenía muchas, ¿eh? Pero sí, sí, sí. ¿A ti el ajo te gusta? Solo. es una pregunta muy de broncano. Es un poco rara. No, es historia del Pontevedra. Es historia del Pontevedra, el gol del ascenso. Pues por superstición, pues una persona de Fondo Norte tiró, de Norte, bueno, tiró unos ajos, una cabeza de ajo. Sí. Y dice, Cerezuela fue, ¿no? El que marcó... Ahora ya estoy aquí. Mira, bueno, que se sentó encima de los ajos. Despejó un balón, no sé qué hizo, y cayó encima de los ajos. Y a la jugada siguiente marcó gol. Y ahí es el gol de Bayo, el gol del ajo, y es historia del Pontevedra. Cada uno va para atrás lo que quiere, ¿sabes? Sí, no, sí, pero sí que es cierto que algo me suena de que puede ser que Secre tirase unos ajos al lado de la portería, puede ser. Sí. Bueno, faltó el papel higiénico, que sería la otra. Hay otro gol, hay otro gol mítico, tropezar con un papel higiénico. Eso ahora ya no pasa. Ya no se puede. Claro. Mira, una última pregunta aquí. Sergio Tomé, comprometida, ¿eh? En caso de ascenso, ¿te ves años más aquí? ¿Más años aquí? Qué clásico, sí, ¿eh? Sí, por supuesto. Al final, pues es jugar en un histórico y en una categoría más. O sea, me encantaría, la verdad. Pues vale, para lo que decís que se piran, ¿no? Ya está. Ahí, ya hay ya dos huesos en vez de uno. Bueno, pues creo que vamos a ir terminando ya, ¿no? Mi pierna lo agradecerá, porque ya está, ya estoy quemado. Sí, teníamos miedo que apareciera el sol, mira, al final. Bueno, de la pierna. Los que nos visteis en directo, disculpas que estamos un pelín oscuros, pero si sabéis algo de vídeo y tal, sabéis que cuando hay mucha luz y tal, es imposible. O sea, es imposible. Tenemos aquí un maravilloso equipo técnico que lo ha hecho increíblemente bien, pero contra las condiciones meteorológicas no se puede luchar. O sea, es lo que toca. Pero sí, bueno. Antes de irnos, que siempre dejamos un poco el hueco, ya lo dijiste, de animar a la afición, lo que tú quieras, pero que oye, que esto también a lo mejor lo ve algún conocido tuyo, que saludar a alguien, decir lo que quieras, tenés el micro abierto. Pues nada, saludar a mis amigos, que les había avisado de que iba a estar por aquí hablando con vosotros, y a mi madre, a mis hermanos, evidentemente. Pues no se ha metido contigo en el chat, ¿eh? ¿Tienes? No ha habido nadie diciendo pues aquí entonces, cosas raras. Han sido buenos entonces. Sí. Si quieres podemos lanzarles el cebo, ya que Mario sigue y sus amigos van a seguir votando. Hasta ahora no hubo ningún futbolista que fuera capaz de repetir premio. Si queréis que Dali el año que viene esté aquí también. Yo también quiero que esté aquí, porque eso quiere decir que va a volver la pretemporada que viene. Porque esta estaba más o menos claro porque tenías contrato. Sí, claro. Pero la que viene hay que negociar en verano. Entonces, si queréis que vuelva a ganar, pues echar una mano también. Claro. Hay muchos jugadores en la Eurocopa, creo que le había pasado a Mendy, que había dado su primera entrevista y que no le gustaba hablar en público, se ponía muy nervioso. Yo no sé, ¿tú eres, te pasa algo parecido? Yo sí, de eso, la verdad que sí. O sea, es algo que no va conmigo. O sea, no sé qué me pasa, que me pongo nervioso, y de hecho me ha pasado contigo que me he quedado en blanco y no sabía qué. Bueno, pero ahora te lo digo con micros. ¿Mejor esto o la sesión de fotos de 7Play? Mejor esto. Para eso, tú pides subir todos los días a rueda de prensa al acabar el partido, y ya verás, a final de temporada ya nos toreas a nosotros. No, he tenido peleas con Marcos. De no querer subir, pero bueno. Supongo que con los años se me vaya quitando. Aquí hemos sido buenos, ha estado bien. He estado muy a gusto, la verdad. Ya acabamos, Marcos, ya acabamos, ¿eh? El policía, ¿eh? No, si tenemos que acabar, que tampoco tenemos nada más que decir. No sé. Bueno, si quieres decir algo, no sé, esa es tu cámara. Si quieres decir algo a la afición, bueno, aparte ya saludas a tu madre, a tu familia, a tus amigos, pero algo a la afición, plan, algo, si sí, quieres. Plan, ¿eh? No para la tabla, voltar, huesitos, lo vamos a conseguir, todo ese rollo. Bueno, nada, pues que estén tranquilos y que vengan, por favor, todos los domingos a Pasarón, cuanta más gente mejor, y que seguro que logramos el objetivo. Ole. O sea, esto ya para clip de TikTok. A mí me convenciste, ¿eh? Sí. Bien. Sí. Clip de TikTok. Si tuviéramos TikTok. Ya tienes clip, ¿eh? Tenéis un clip. Bueno, pues nada, vamos a ir despidiendo. Pues nada, Alex, muchas gracias por aguantar el sol ahí y estar también. Nada, encantado, volver nueva temporada. Nosotros también estamos de pretemporada. Muchas ganas de ver ya al equipo el domingo, el sábado, a las 8 contra el Deportivo. Bueno, será un partido complicado porque ya lleva más pretemporada y y vosotros vais a tener mucha carga en la pierna, pero bueno, hay ganas de ver igual más a los nuevos, porque quiero conocerlos, pero sí. Pero también veros que para ver si todos os portasteis bien en verano. Nah, sí, seguro que quedaremos una buena imagen a pesar de la semanita de trabajo. Nada, Manu, ya nos vemos en, no sé, unas semanas igual, o unos. Sí, por supuesto, cuando haga falta, cuando el director del programa nos requiera, aquí estaremos. Nada, eso, que un placer, que volver, que sobre todo compartir un rato con un jugador de la clase de Dal y tan agradable, que es algo que hay que reconocerlo, porque todos los jugadores que pasaron por aquí, el vestuario, el Pontevedra siempre tiene un grupo humano muy majo. Y al margen de que si la pelotita entra o no, que a veces es un poco azar, se agradece que siempre esa cercanía, ¿no? Sobre todo en una ciudad como Pontevedra, y eso también es algo de valorar en un vestuario. Y nada, nos veremos a lo largo del año, con lluvia, con sol, y esperemos que celebremos a final de temporada, que seguro, ya nos toca. Seguro que sí. Pablo, nada, nos vemos. Pues está todo un poco todo dicho, pero nada, gracias a Dali, gracias al club también por dejarnos volver aquí, porque para mí siempre es especial hacer un programa en Pasarón, no sea con este carallazo de luz de atrás o de lo que sea, pero fíjate, aparte vamos cambiando, ¿eh? Un año allá arriba, otro año vamos a acabar haciéndolo, no sé dónde, pero bueno. Yo pedí este año el césped, pero no podemos, que tiene un tratamiento sí, pues de nos no tiene un tratamiento que no se puede. Bueno. Deja que hoy en el césped nos llevamos a morir. Y nada, que yo creo que también es el inicio de una temporada guay, que vamos a darlo todo, seguro, cada uno desde nuestro lado, y con unas ganas tremendas de que llegue ya el primer partido. Y agradecería también a mi equipo, pero se lo voy a dejar al hombre, directo, me no, estoy no dejando. Mira, es que Pablo se salta la escaleta y también salta los roles de despedida. Gracias, Dali, por venir. Gracias por... O sea, ha sido un placer tenerte. Esperamos que lo guardes con cariño y el día que ya no seas del Pontevedra, pues oye, te recuerde los buenos momentos que has estado aquí, ya sea en 10 años si te quedes 10 o ya sea en 3 o cuando sea y tu carrera deportiva pues vaya por muchos sitios. Y nada más. ¿Cuál es mi cámara? Esa, ¿no? Sí. Nada más aquí, Fondeiros, Fondeiras. Este ha sido el primer programa de la nueva temporada, de la 2024-2025. Intentaremos hacer un par más antes de que comience la temporada, igual uno así, pero bueno, estar atentos a nuestras redes sociales. Muchas gracias por estar ahí. Sabemos que no fue una hora al uso, pero bueno, las disponibilidades y las cosas es lo que tiene con este tipo de programas. Y nada, dar las gracias al equipo técnico, dar las gracias a Ancho, a Lara y a Mena, que han estado ahí detrás de las cámaras y han hecho posible que esto suene bien, que se vea bien, que se le escuche bien a Dali, que realmente era el importante, era el protagonista. Y nada más, también obviamente dar las gracias al Pontevedra Club de Fútbol y a Marcos, que nos ha aguantado en el día de hoy por permitirnos estar aquí en la grada de preferencia. Y nada más, pues que nos sigáis en redes sociales, que estéis atentos a todo lo que hay y nos vemos en unos días. Nada más. Es que ya no me acuerdo ni cómo despedir. Hay que roerlo, decías, ¿no? Sí, sí. Nada, ahora hay que decirlo, no para hasta voltar, ¿no? Sí. Bueno, un beso, un abrazo, hay que roerlo. Chao, chao. Chao. Tan sobrana de meu corazón, Pontevedra é a miña paixón. Calles ou pedras te animaré, do granate son fanático. Ponte! Ponte! Ponte! Debí la sama y guerrillera, no sé esta miña cabeza.